Ambiental de tus indecisiones, el corte de mangas en esa piel de tigre blanco y labios de italiana con la mano, despacio, por el ano, insomne, seco de tanto párpado caído.